los amos del tiempo te hicieron pobre. En la cárcel solo piensas en moverte. Yo fui libre y solo pensé en mi cárcel. Quise llegar a tocar tu córtex y me perdí muy dentro de mí, como Bowie en un laberinto muy gris. Ya solo hablo conmigo como Travis, mientras se me escurre el tiempo como a Dalí. High dreams, low tech, UFOs y fábricas, flat Eric. La mente muy libre para ser perenne, las alas muy cortas para escaparme. Dame al piste, dime que sirve y yo haré canciones de historias tristes, jaulas y buitres. Solo quiero paz para no tengo ni idea. Con Alex Castellano. Planeo mi fuga como mi entrada. Con Juan tengo historias de andar por casa. José Quilino. Muy buenas. Otro de nuevo. Año junto, ¿eh? Pasan los meses, pasan los años. Otro año, desde el año pasado que no estábamos juntos, mira, pues. Total, total. ¿Empieza bien? Empieza muy bien, la verdad, con propósitos, proyectos, todo el con pack. Ganas, todo con el pack ganas, del ¿no? año nuevo. Con ganas. Con confeti, con. Sí, sí, con aunque antes comentábamos que estos días de tanta quietud nos hemos desentrenado un poco, ¿no? Claro, al final pierdes el hábito. El ritmo. Y luego te cuesta, sí, sí. Bueno, vamos al grano. Sí, bueno, al meollo. Nosotros al meollo de la cuestión. Hablamos la última vez sobre la verdad. Es verdad que surgieron muchas ideas muy interesantes y yo me fui con la sensación, pues eso, de que al final, como tantos otros temas, pero la verdad pues da mucho de sí. Digo, mira, pues la segunda, o sea, la siguiente ocasión que venga, le damos una segunda vuelta a la verdad, la terminamos de estrujar y aquellos conceptos, aquellas ideas que yo tenía un poco que quería soltar y que no me dio tiempo, pues utilizamos este programa, si te parece. Chinga. Adelante. El tema es que nosotros estuvimos hablando sobre todo de la verdad en términos absolutos o lo que se le llama la verdad por correspondencia. Para situarnos un poco, y no vamos a entrar mucho en temas así más técnicos, filosóficos, pero sí que está bien porque entender la diferencia entre este tipo de verdades nos ayuda precisamente a conocer los límites entre una y otra y después en nuestro día a día es lo que nos va a ser útil para relacionarnos, para entendernos de otra manera. Nosotros hablamos de la verdad por correspondencia, que tiene que ver con aquello que, o sea, tiene que ver con el enunciado por el cual yo digo algo que se corresponde con la realidad. Es decir, yo tengo la capacidad de decir aquello que es verdadero en lo real. Esto, claro, esto tiene unas aspiraciones muy, muy grandes. Y bueno, fue Nietzsche aquel que dijo Dios ha muerto, pero no solamente refiriéndose a Dios, y la religión, sino también al concepto de verdad, porque Dios, como hablamos la otra vez, implica el todo, lo absoluto, y la verdad absoluta también con la modernidad y con Nietzsche, pues fue revelada su mentira. Es decir, la verdad en última instancia sería como la mejor de las mentiras porque nos ha engañado muchísimo tiempo. Esa sería la verdad, un poco por correspondencia, la ambición que tiene el ser humano de señalar lo real, pero después hay otras verdades más manejables que voy a definirla un poquito para tener como referencia, como punto de apoyo, rápidamente, pero enseguida nos enredamos con la otra que da mucho más juego. Mira, habría dos tipos de verdades que nos pueden ayudar a situarnos, que es la verdad por coherencia y la verdad pragmática. Te explico primero la de coherencia, que es un poquito más que da más juego, y después vamos a la pragmática, que es más sencilla. La verdad por coherencia, Alex, para que nos entendamos, sería aquella que establece un sistema con una determinada premisa y que bajo esa determinada premisa podemos establecer que algo es verdadero o no. Te pongo un ejemplo. El fútbol, por ejemplo. En el fútbol se establecen unas reglas y se dice, oye, cuando el balón pase por aquí de esta determinada línea, pues va a ser fuera de banda. Cuando pase por allá, va a ser córner. Cuando la toques con la mano, va a ser mano. Y no va a valer, va a ser falta. Entonces, cuando haya un ataque que se salga porque la pierna tal, es falta. Cuando entre por aquí, va a ser gol. Esas son unas premisas que se establecen. Entonces, en base a todas las reglas que conforman la regla del juego del fútbol o de cualquier otro juego, pues podemos decir, ha sido fuera de juego y es verdad o es mentira en base a si se ha cumplido o no, y hoy en día ya con el VAR y con todos los elementos tecnológicos pues ya no hay discusión. Yo creo que hay más discusión que bueno, antes. Eso es muy interesante, sí, lo venía pensando, sí, porque sí. Digo, mira, hasta aquí, ¿qué sistema por o sea, qué sistema de coherencia? Okay, podemos sí. decir, hasta aquí tenemos la ambición el ser humano de revelar que la verdad es mentira, fíjate. Como, o es verdad relativa, ¿no? Claro, siempre intentamos buscar, esa es la ambición filosófica. No, porque ahora decirme de las leyes, cualquier ley, incluso las leyes que se aplican en el orden judicial son, claro, interpretativas. Claro, ahí está otra vez la verdad por coherencia, es decir, las leyes establecen un sistema coherente entre sí y en base a esa, o sea, yo puedo decir asesinar es un delito y ahí tú no podrías discutirme, tú podrías decir, ahora entraríamos a un planteamiento ontológico, si es verdad por correspondencia que matar está bien o está mal, o de que debería ser delito o de que no debería ser delito. O las circunstancias que empujaron. Claro, eso también. Ya puede ser discutible, pero que yo en un sistema que establezca unas premisas, yo diga que esto es verdad o es mentira, eso es lo que tiene que ver con la verdad por coherencia. Que te digo más, y no lo vamos a desarrollar mucho, porque esto sí quedaría para un programa entero, pero el lenguaje es otro. Sistema por coherencia. Nosotros nos parece, porque nacemos ya con el lenguaje, con estas capacidades de dialogar, de razonar, de convivir, de tal, que esto ya venía. Pero el lenguaje, tú puedes pensar los primeros homínidos. O sea, el lenguaje se inventa. El lenguaje se desarrolla. Tú piensas en un ordenador que de repente está con todos los programas activos y lleva 5 años en funcionamiento y toma conciencia de sí. Y dice, bueno, yo tengo el Word, tengo el Photoshop, tengo la inteligencia artificial ya que la tenemos con el ChatGP, tengo todo el Twitter, tengo todo eso. Pero todo eso. Hubo un momento que eran 0 y 1. Y hubo un señor que juntó esos 0 y 1, hizo un programa, se mejoró, ta, ta, ta, y todo ese sistema ha formado lo que hoy es un ordenador con todos sus programas. Pues nosotros en el lenguaje, aunque parezca que todo es como relativamente intuitivo, ha sido creado con sistemas coherentes entre sí para que nosotros, cuando yo diga la hamburguesa está buena, tú sepas lo que significa la hamburguesa está y buena. Todo eso no tendrías por qué saberlo, y lo sabes. Entonces, muchas veces nos manejamos con esas verdades, ¿está buena o no está buena? Y ahora la probamos, pero no discutimos, o sea, es muy interesante. Voy a irme ya directamente al tipo de la, para que el que nos escuche se ubique un poco en la verdad, para que tenga un poco estos de... Estos temas son muy apasionantes. Son muy apasionantes. Yo voy a intentar soltar la última perla, sí, de la pragmática, y después ya nos lanzamos al vacío. Nos lanzamos al vacío. La pragmática tiene que ver, Alex, con aquella verdad que es útil. Ahí, el sujeto, la persona, considera que algo es verdad si le es útil, lo asocia directamente, lo homologa a la utilidad. Es decir, yo tengo hambre. Me como esa hamburguesa que hablábamos. Se me quita el hambre. A mí le faltó algo, ¿eh? Sí, una minita, una cerveza. Estuviera buena. Cada uno, ahí ya entramos efectivamente, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que me ha quitado el hambre. O sea, indiscutiblemente me ha quitado el hambre. Yo no tengo por qué conocer los procesos que intervienen en que me quite el hambre. O, por ejemplo, eso, ¿no? Tengo un dolor de cabeza, me tomo una pastilla, se me quita. Yo eso lo asocio con verdad. Es verdad que la pastilla me ha funcionado. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Es útil para mí. Esa es la pragmática, ¿no? Entonces, bueno, esto nos genera unas tensiones porque, claro, ahí tenemos unas verdades que podríamos afirmar que podemos llegar a ellas, pero, sin embargo, es muy fácil traspasar la línea y decir, no, ya me creo yo que esto no es que sea verdad por coherencia o verdad por pragmática. Ya me creo yo que esto es verdad por correspondencia, casi que verdad absoluta. Y ese es el riesgo que tenemos todos cuando practicamos nuestras verdades por coherencia porque nos movemos en sistemas o verdades pragmáticas, que a veces nos creemos que estamos en posesión de, con mayúscula, la verdad. Y ahí está el reto más interesante, a mi juicio, de estos días, ¿no? Porque te hago una pregunta, Alex. ¿Es posible? A ver, estaba para pensar, ¿eh? ¿Es posible la democracia con el concepto de verdad? Uf, pregunta profunda, ¿eh? Si existe, claro, una verdad, te pregunto, ¿para qué quiero partidos políticos? Claro, eso para sería lo ideal. ¿Para qué quiero sería elecciones? Eso sería lo ideal. ¿Para qué quiero diálogo, pluralidad? ¿Para qué quiero...? Es decir, claro, si yo soy rico, lo veré de una forma, y como soy trabajador y pobre, jubilado, pues lo veo de otra forma. Claro, efectivamente, claro. Hay tantísimas formas de ver la realidad que en una democracia intentamos que se integren para alcanzar una forma de convivir. Por eso la verdad, el que se haya derribado la verdad, no es una mala noticia, en cierta medida, ¿no? Esta posverdad, que es una cosa que desde siempre ha existido, es decir, no sé si lo mencionamos, creo que hablamos de Gorgias, pero desde Sócrates, que para mí Sócrates fue una gran iluminación cuando yo entendí, eso te lo quiero comentar ahora, porque para mí fue caerme del caballo, cuando yo entendí Sócrates, ¿no? Porque Sócrates, tanto como otros filósofos, están muy manidos, ¿no? La frase esta, tal cual, lo entendemos por encima. Y una de las ambiciones que tenía cuando empecé a estudiar filosofía era entender la relevancia. Es decir, yo entiendo por qué el inventor de la penicilina es tan recordado, lo entiendo. Pero Sócrates dijo 4 frases. ¿Por qué hoy un señor que encima no dejó nada escrito es tan importante y se le considera el padre? Jesucristo. Jesucristo fue el... O sea, entiendo por qué Jesucristo fue el... Hay toda una explicación que me lleva a decir, vale, Jesucristo fue el antes y el después, el año cero. Pero Sócrates, ¿por qué? Y saltando de todo un poco, pero son los riesgos que tiene abordar los temas así a carajo sacado. Pero cuando yo entendí a Sócrates, fue cuando se me cayó, te digo, se me cayó el velo, porque fíjate que Sócrates lo que produjo fue una revolución cognitiva. Fue una revolución que si hablamos de que la ilustración nos hizo mayores de edad, nunca, o sea, fíjate que Sócrates ya puso la primera piedra necesaria a toda luz. O sea, no es posible construir un pensamiento razonado sin que Sócrates hiciera lo que hizo. Te digo lo que hizo a grandes rasgos. Sócrates fue contra los poetas y contra los escritores. ¿Por qué? Porque entendía que los dos practicaban un tipo de verdad que no era aquella que realmente debía ser considerada la verdad. Sócrates, en verdad, él sí quería la verdad. A él no le gustaría esto de la posverdad, pero bueno, es muy interesante cómo ir hacia un sitio para después destruirlo. Y yo, ya te digo, llegué a Sócrates para después destruirlo con Nietzsche. Pero Sócrates decía, los poetas no tienen, no hay que tenerlos como los portadores de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, a través de la poesía, de lo que rima, nos dicen que antaño las cosas eran así. Es decir, nos trae la tradición. Normalmente nosotros, cuando queremos aprender algo, la regla mnemotécnica básica, ¿cuál es? El canturreo. Una por uno, dos por dos, tres por tres. O cuando quieras aprender algo, hazlo como una canción. Es decir, para rimar nos ayuda a memorizar. Y antiguamente, gran parte del conocimiento se trasladaba de una generación a otra a través de la poesía, de los cantares. Entonces los poetas tenían el poder de ser los portadores de la verdad, porque te decían, Homero, ¿no? Pasó no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y él te contaba lo que había pasado, y tú te lo tenías que creer, porque rimaba, porque era el poeta. Ese era un tipo de conocimiento que no le gustaba a Sócrates, porque decía, la fuente de tu legitimidad es que rima, y a mí eso no me vale. Y decía después, los escritores son los otros que hay que desvelarlos como falsos portadores de la verdad. ¿Por qué? Porque por el hecho de que esté escrito, a mí eso no me garantiza que sea verdad. Que tú escribas algo y que de repente, porque esté escrito, perdure a ti, y ahora tenga yo que lo escrito de los anteriores, eso tampoco es un elemento que me diga a mí eso es verdadero. Entonces, es una interpretación, ¿no? La historia es una interpretación. Claro, yo la veo de esta manera y lo escribo así. Y la escritura fue, vamos, evidentemente súper importante para el avance de la civilización. Pero lo que plantea Sócrates es súper interesante, que dice, ¿es verdad aquello que sea verdad? Dice, bueno, no. Parece una obviedad, ¿no? Parece una obviedad, pero ahí fue Sócrates a su como típico, ¿sí? ¿No? Fue al mercado a discutir con la gente. ¿Qué es un zapato? ¿Y por qué? O sea, él empezó a cuestionarse qué era la verdad a través de preguntas. Entonces es lo que inventa, que todo está inventado. ¿Cómo se ve? O sea, todo se inventa en un momento, ¿no? Él inventó la inducción, el razonamiento, es a lo que voy. Él dijo, ni poesía me garantiza verdad, ni escritura me garantiza verdad. Razonamiento me indica verdad. Fíjate. Te voy a poner un aprieto. Pónmelo. Póntelo. ¿Esto qué? Estoy indicando una mesa. ¿Una mesa? ¿Esto qué? Una mesa. Claro, una mesa. ¿Y yo puedo decir que es una silla? Tú puedes decir que es una silla, pero te diría, ¿y por qué es una silla? Claro, porque yo me puedo sentar. Te puedes sentar. Entonces, está construida para ser una silla. No, está construida para la mesa, pero yo me puedo sentar, quiere decir que puede ser en un momento dado mesa. Hay mucha gente que se sienta en la mesa, que es una mala educación para mi criterio, pero hay gente que pone el culo en una mesa. ¿Y por qué consideras que es una mala educación? O sea, el proceso mayéutico no deja de ser, claro, preguntar sobre preguntar. Pues. Claro. Porque claro, si yo digo que esto es una silla, indico la silla, para los oyentes indico la silla, yo puedo decir que es una mesa también. Claro, pero esta la verdad por coherencia. Porque yo me siento en el suelo y puedo meter aquí encima de la silla las cosas que voy a comer. Y hace función de mesa. Ahí estaría la verdad, por coherencia. Es decir, no. ¿Qué entendemos que es una silla? ¿Qué entendemos que es una mesa? Y romper todo eso para... La función con que fue creada, porque la puedo cambiar en un momento dado. Y puede ser incluso una mesa o una cama. Suficiente para dormir doblado aquí. Claro, por eso digo que... Yo, de hecho, cuando flipé con Sócrates, yo me gustan los tatuajes, me quería tatuar algo así bien chulo, bien grande, y me quería tatuar, me tatué a Sócrates, ¿no? En definitiva, porque digo, bueno, ¿qué representa? La filosofía me apasiona, tal, quiero hacer algo y tal. Venga, pues Sócrates, porque es como Jesucristo, la filosofía. Para tatuarte a un santo, pues te tatúa a Jesucristo, ¿no? Pues yo igual, yo para tatuarme a Nietzsche o a Derrida, pues me tatúa a Sócrates. Pero cuando me tatué a Sócrates, le puse encima in vino veritas. In vino veritas es lo contrario a lo que pensaba Sócrates. In vino veritas es que en la pasión está la verdad. que sería una frase más atribuible a Dionisio, o al pensamiento dionisiaco, o al, en última instancia, a las emociones como reveladoras de la verdad, que es justo lo contrario por donde iría, que sería todo el posmodernismo, toda la demagogia, el populismo, etcétera, que era lo contrario. A lo que me refiero es que incluso cuando llegas a comprender a Sócrates, le puedes ir como tú a buscarle las vueltas y al final traértelo a otro terreno. En última instancia, a mí lo que me parece interesante es que con todo esto de la posverdad, yo creo que hay algo de positivo para la convivencia de todos, y es que, como te decía antes, con la verdad no hay democracia. Entonces, si queremos democracia, necesitamos aprender a trabajar con la posverdad. El tema es que, ahora voy a sacar a otro filósofo. Tengo que entender que los políticos nos mienten, ¿no? Pero no es una cuestión de, o sea, en estos términos en los que nos movemos, el que el político te mienta o no te mienta, que tendría otro, no, incluso una serie de justificaciones. Yo podría entrar, y yo siempre... Había uno que decía que no te la ha impuesto las chuches. Claro. Y no, después puse impuesto a todas las cosas. De hecho, la pobreza... no sé si era verdad o no, porque para él a lo mejor había que hacerlo, ¿no? No sé. No. Sí, pero bueno, incluso ahí a lo que vamos es que la pobreza hoy en día se asocia precisamente con esa relación entre lo mediático y el poder. Es decir, cuando Sócrates se peleaba con los sofistas, porque es otro tema, ¿no? Como Sócrates decía que los sofistas eran aquellos que eran unos interesados, porque hacían pasar la mentira por la verdad con un interés, porque son, los sofistas eran como asesores de un... Es decir, un sofista era aquel que iba a un político de ese momento, de la democracia griega, y le decía al sofista, oye, enséñame oratoria, porque yo tengo que ir después al ágora y tengo que convencer a toda la peña. Claro. Entonces yo decía, yo quiero decir que hace falta subirle los impuestos a las clases trabajadoras. Y el sofista pues le armaba un discurso que tenía todo el sentido, la gente lo escuchaba y decía, hostia, fenómeno. Pero Sócrates estaba en contra de eso, porque él decía que el principio debe ser buscar la verdad, no hacer pasar por verdad la mentira. Pero es que incluso ahí hay tesis que dicen, bueno, pues Sócrates ha quedado como el mayor embustero, porque fue el que nos convenció de que él sí que tenía la verdad, cuando la verdad no existe. Si la verdad no existe y entendemos que Sócrates es el máximo defensor de la verdad, estamos hablando de que Sócrates es el máximo mentiroso. Y yo lo llevo tatuado en el brazo. Quiero decir, bueno, hasta ese punto está la contradicción y la paradoja, que para mí es una de las grandes enseñanzas, que el ser humano es un ser paradójico. Y aprender a convivir con esa paradoja, y es un poco lo que a nivel... Ya hemos hablado que como son muchas ideas, a veces vamos de una a otra y como te decía al principio antes de hablar, tampoco es cuestión de cerrar con conclusiones, porque no se trata de eso, la filosofía, evidentemente. Oye, las conclusiones van en contra de la filosofía, yo creo, ¿no? Efectivamente. Yo creo, humildemente. No, totalmente. O sea, la conclusión... Uno, irremediablemente, por la cuestión pragmática, porque como somos paradójicos, no podemos ser divinos. Y decir, no, pues, o sea, entiendo que no hay verdad y a partir de ahí practico la no verdad. No, un hombre tiene que practicar la verdad, porque un hombre decide qué come y qué no come en función de una verdad sanitaria, por ejemplo, o de algo que está caducado. Yo no pienso, no, yo hago caso a la ciencia. Yo me monto un avión y hago caso a la ciencia. Yo voy a un médico y hago caso al médico. En muchas cosas el ser humano... Claro, si tú vas a un médico porque le vas a hacer caso, si no, no vas, ¿no? Pero al final claro, hay muchos momentos en la vida en los que podemos en práctica la verdad. Sin embargo, asumimos que la verdad no existe, con mayúscula. Entonces hay una serie de paradojas. De hecho... Hombre, se habla mucho. Yo en un principio pensaba que era de Gramsci, y después descubrí que era un poeta un poema de Hölderlin, que hablaba de que cuando los dioses antiguos se van y los dioses nuevos no llegan, es cuando aparecen los monstruos. Y eso me parece muy sintomático de nuestra época, donde el ser humano, como quien dice, con la razón, se hizo mayor de edad, ¿no? Es esa pereaude de Kant, de atrevernos a pensar por nosotros mismos, sin que la Biblia nos diga lo que tenemos que pensar, sin que la Biblia nos diga cuál es la verdad, sino que nosotros establezcamos a través de la razón cuál es la verdad. Pero después con Nietzsche nos dimos cuenta de que no existe tal cosa como la verdad. Decía, hasta el proyecto ilustrado, del cual no nos ponemos medalla, también tiene un fallo en el inicio. Ni que hablar de Heidegger y de Derrida, que ya hablaremos, que destruyen, que no, si o sea, si le pone dinamita Nietzsche a la verdad, Derrida le pone bomba atómica, ¿no? Y Heidegger. Entonces ya llegaremos a eso, pero sí que hay un concepto que a mi juicio me parece muy interesante para la convivencia. Ya te digo, no es cuestión de cerrar mucho, pero al menos esto, para la convivencia, que es otra frase que a mí también me encantó cuando la escuché de Voltaire, de la Ilustración precisamente, que decía, la razón, él hablaba de la razón, pero podemos entender la razón como la verdad para el caso, la razón es aquello en lo que estamos de acuerdo cuando estamos tranquilos. O sea, si yo tengo prisa, si yo tengo hambre, si yo tengo una... Estoy cabreado. Estoy cabreado, a mí no me cuenta historia. Claro. Yo te reviento. Dame lo mío. Taque. Entonces, eso, en gran medida, es lo que nos ocurre en esta sociedad con esta hipertemporalidad de la que hablaba José Carlos Ruiz, también el filósofo cordobés, este turbocapitalismo que nos hace precarios, que nos hace infelices o insatisfechos. Insatisfecho. Exactamente. Entonces, es muy difícil, o sea, la posverdad... Infelices. Todo el rato estamos en esas sensaciones. Desde esas sensaciones, acercarnos al otro, porque la verdad, si yo pienso que tengo la verdad, el otro, desde el paradigma de la verdad, si yo, la verdad casualmente, es muy curioso, pero suele ubicarse en uno. Fíjate que uno busca la verdad y raramente se ubica en otro. Se ubica en uno. Yo tengo la verdad. Por tanto, si yo tengo la verdad, ¿el otro qué es? El enemigo, un ignorante, un traidor. Pero por eso digo que la posverdad tiene... Cuánto cariño, ¿eh? Es mucho cariño, pero la verdad viene a acercarnos. O sea, la verdad viene a sembrar la semilla del entendimiento. Lo único que, claro, evidentemente, si nos acercamos a la posverdad desde la rabia, desde la insatisfacción, como hablamos, desde la infelicidad, desde la prisa, desde la carencia, pues entonces ese diálogo eterno que era la mayéutica, porque Sócrates, al fin y al cabo, aunque le podamos querer y odiar, pero sí que nos dejó esa técnica de la pregunta ad infinitum, y él decía... me van a matar porque no hay tiempo. Sí, porque Sócrates lo mataron, ¿no? Por eso me flipaba, porque decía, ¿cómo puede ser que la democracia más perfecta que ha existido en el mundo mate al filósofo que ha trascendido como el mejor? O sea, es como si Estados Unidos mata, yo qué sé, a Michael Jordan. Al mejor de los tuyos lo mata. ¿Qué pasó ahí, no? Y pasó, pues bueno, otro día entraremos a Sócrates, que es fascinante, pero en última instancia la pregunta eterna: ¿y qué pasó? ¿Y qué tal? ¿Y no sé cuánto? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? ¿Y no sé qué? Que no termina nunca. Esa, en un estado, de hecho, precisamente la palabra estado no es gratuito, en un estado, porque la ilustración dice el estado como espacio vacío, donde vamos a protegerlo con las leyes, es ese espacio ajeno a la raza, al los derechos humanos, ¿no? Ajeno a la raza, ajeno a la condición económica, a la frontera, al género. Vamos a vaciar el centro de la ciudad, que sería muy interesante, como Grecia vacía el centro de la ciudad. Dice, aquí se habla. Se habla desde lo que nos une, que él entendía que era la razón. Y a partir de ahí, charlando, hablando, pero desde el respeto y desde el pensar que, la verdad, yo puedo tener un poquito, pero tú puedes tener otro poquito, hablando con tranquilidad. Lo que sería que pensáramos que somos diferentes, ¿no? Es asumir que somos diferentes. Claro. Por eso te digo, esa diversidad tan importante. Yo empezaba, ¿no?, esta charla cuando hablamos la primera vez sobre la verdad, diciendo que a mí me sirvió esto mucho cuando yo tenía un tipo de militancia que tenía que ver con la verdad. La revolución tiene una ambición de verdad, porque si yo quiero cambiar todo de una determinada manera es porque yo considero que está como no tiene que estar. Entonces ya tengo en mi mente la verdad. Claro, a mí esto fue lo que me hizo la filosofía quitarme el velo de decir, si es que si no hay verdad, ¿cómo puedo tener yo la arrogancia de pretender? Y ya no solo esto, sino que incluso aunque yo llegara a esa verdad, aun poniéndola, lo que te decía de la potencia que tengo o no tengo desde mi trabajo, desde cómo yo encaro el trabajo político, el trabajo militante, ¿cómo son mis actos de posibles de revolucionario? Si yo digo, bueno, si yo parto de la base de que tengo una verdad, vuelvo a lo que te hablaba antes. El resto son ignorantes, son enemigos. ¿Cómo voy a construir yo democracia, convivencia? No tienen ni idea. No, como no tienen programa, ni idea. No tienen ni idea. Aquí estamos en esa completamente. No tengo ni idea. Pues entonces, sí, claro, sí, ¿cómo voy a construir yo comunidad con una concepción de militancia que tiene que ver con yo tengo la verdad, tú no la tienes? Pues no, prefiero construir comunidad despojándome de la ambición de verdad y poco a poco entenderemos entre todos qué es nuestra verdad. Y no la verdad, con mayúsculas. Aquí hay una verdad, ¿eh? Sí, sí, bueno. El reloj. ¿El reloj qué marca? ¿Cuándo nos queda? ¿Tenemos ya que meter la canción? Sí. Bueno, la canción que traigo hoy, vamos, el otro día hablé de que oye, conozco. Se me pasa el tiempo volando contigo. Sí, es que son ideas que dan tanto de sí, que tu mente... Pues tú llevas ahí unas ideas, pero yo creo que muy concretas o muy seguras, que las vas dejando correr de una manera vertiginosa. Son... Y tengo que escucharte con mucha atención, si no me pierdo. Bueno, te pone después el podcast. Esto después hay un muchacho que lo coge y lo corta. Sí, sí. Y lo pone. Y luego lo escucha. Seguramente lo haré, seguramente no. No, pero como te decía, yo para mí esto lo tomo aparte de como un divertimento, me lo paso muy bien charlando contigo y son ideas que yo. Imagínate en mi cerebro todo esto, pues explota, tengo que venir a sacarlo aquí, como el que se va, que lo cure a la enfermería. Te desahoga y ya está. Y ya está, y ya más adelante lo haremos más digerible o más didáctico. Pero eso quiero cerrar con la canción. Que el otro día cuando vine hablaba de Tote King y que yo lo conocí en Sevilla, sí, y que vinieron a... tu aventura con él. Efectivamente, sí. Y tocaron El Pequeño Ergo Pro, vinieron a Sevilla y yo vi a los tres, El Pequeño Ergo Pro con Tote King, en la sala y bueno, puse la canción de Social Drive, que era una canción que hicieron ellos dos juntos. Luego tienen otra canción que es The Locks y digo, mira, qué mejor forma, si hablo dos veces de la verdad, pues poner los dos temas de Tote King, El Pequeño y Social Drive. En este caso es The Locks, que animo mucho a que la gente escuche bien la letra. Me parece de las mejores canciones de los últimos años, pues está perfectamente en el top 3, top 5, top 5 de canciones, por ritmo, por letra y nada, espero que la gente la disfrute. Aquilino, un abrazo. Un abrazo. Y muchas gracias. Nos vemos. No he hecho nada. Yo no sé nada. No ha hecho nada, no sabe nada. ¿Me está diciendo entonces que encarcelamos a ciudadanos por caprichos sin motivos? No, yo... Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado. Shit. Ey, en alegría de la huerta nazi, para mis negros paz y para ti madre una vida más fácil. Por si algún día todo se complica, tengo ángeles por clica comprando en el Prica. Guarda las distancias y calla. Si no has comido en casa con la yaya, no cruces la raya. Con estos ritmos pa' echarse a llorar, que los niños bravos se pondrán para entrarte a robar. Esta es la vida en Orcasita, donde Don Patricio duraría dos pasitos. Lo disparo de seguido como balas de una de Serigol. Por los homies perseguidos, guardias resentidos. Limpio bambas con trapos de fibra, pulo toyacos o cuartos de libra. Mi hermano prepara otro banger, eso me alivia. Es lo normal el querer lo mejor para tu familia. Pintando en panel, sarot pa' o pañel. Entre tanto niño drogado parezco Gargamel. Odias engendarme con el gen de darme. Mi núcleo resiste, no podéis pillarme. Amor pa' Legazpi, bro fumando hachis. Suspendidos en el tiempo a lo Melachi. Vivo en un constante Marsella y me puse fuerte sin ir al Marbella, still not a player. Votantes de ultraderecha en cuerpos adolescentes, críos con el juego de manos de Mimbo Chepe, ojos de 40 en madres de 17, esquizos y dementes son nuestros brotes verdes, ven. El Black Lives Matter como logo es crema, aquí parece eterno en redes, duro media hora fuera. Tu llenazo sin talento es una broma, un problema es ver la plaza de las ventas llena de banderas. En la guerra broma acaba en cierto. En mi tierra loma no acaba en chenco. Cofrades jorobados buscando algo de alivio. Y montes de farlopa tan grandes que le hacen sombra al cirio. Escupo de hace siglos, homie. Soy Gandalf agachándose pa' entrar al Kelly del hobby. Me ponen los oídos pa' este panorama hortera. Si oigo música soy de miel lilar, tengo que tirar de fuera. Que hubiese cerdos en tu esfera lo sabíamos ya. Los malos que ahora en moda y los que os sobran se han colado el rap. Tragas tanta shit que la ayahuasca ni te hace potar. Los yankees tienen ahora un presidente del foro 4chan. Vamos a formar equipo hasta que el barrio se escuche como el mar en un chiringuito. Si grito esos devotos se van a ofender, pero me ven paseando por el centro y me llaman el gran poder. Hay dos junkies armándola en el chino bazar. Si doblan las cucharas a la caza, me estoy fumándome un plajo todo Neptuno va abajo y me topo con mazos de nazis que han salido a cazar. Nanido al azar, el game va por niveles, donde ganas o seis te hacen correr por cibeles. Mira qué penas son llenas apelando a unidad. Ese al que tú llamas mena se llama Sufián. Pa' el drama un imán, pero a bocajarro doy mi vía. Pa' que respetes mi sermón como una homilía. Chicos de barrio son ley, pero nunca policía. Y si algún potro se ha enganchado al jaco, polidía. A los pobres nos pasa de todo. El rap ahora es una serie mazo mala en la Fox. Todo petado de facha, rappers, votantes de Vox. Por eso Pequetote y yo somos los nuevos de Lux. Check, check, si nos ves, se acabó tu liga. Aquí la duda es razonable, pero no chica. Se escucha la tape aunque no digan. Raperos son fachas pero dicen niga. Check, check, si nos ves se acabó tu liga. Aquí la duda es razonable pero no chica. Se escucha la tape aunque no digan. Raperos son fachas pero dicen niga. Yeah, yeah. Bob, yeah. El pequeño Start the King. Sí. Uno, dos. Check, check, check. Check, check. Uno, dos. Yeah. Grr, bah.